Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Hola, buenas tardes. Aquí el programa número 25 de Lo que el viento nos dejó, el programa que realizamos aquí junto a Fano Ávila. Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? Y el eterno ausente, don José Cipolletti, vaya a saber, creo que de vacaciones en este momento. Bueno, hoy tenemos un programa bastante intenso en lo que a entrevistas básicamente se refiere, porque bueno, son varias las cosas que han estado ocurriendo, sucediendo, que nos han parecido interesante reflejarlas aquí, y notas que de pronto, bueno, nosotros tenemos la suerte de llegar a alcanzarlas en función de nuestras relaciones, nuestros vínculos, y que por ahí nos escuchan en los medios masivos de comunicación. Que en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a tener, Fa? Sí, es lo que vos decís, la coyuntura hoy nos lleva a tener, por primera vez creo en la historia del programa, tres entrevistas. Uh-huh. Vamos a charlar con Manuel Massa, que es el abogado defensor de nuestro compañero Juan Bernardi. Juan Bernardi, para quienes no saben, está pasando una situación un tanto complicada en Río Negro, en Viedma, donde bueno, tiene una causa penal en su contra, y bueno, vamos a charlar de esos detalles con su abogado, como para interiorizarnos un poco de lo que está sucediendo, que por lo que vemos en los medios parece que viene mejorando el panorama. Y luego vamos a conversar con Horacio Falcone, actual subdirector general de Trabajo Penitenciario del Servicio Penitenciario Bonaerense, una persona que en las recorridas que hemos hecho por las cárceles hemos descubierto como con una sensibilidad particular, ¿no? Una persona querida por los privados de libertad, también por bueno, los mismos empleados del servicio penitenciario. Siempre es una donde vamos y donde él ha pasado, la imagen que ha quedado siempre ha sido muy buena, y de hecho hemos tratado con él personalmente, y es un tipo distinto dentro de un espacio donde uno está acostumbrado a ver otro tipo de cosas, ¿no? Y por último vamos a charlar con Sergio Delgado, juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una cámara contravencional de faltas y penal de Buenos Aires, bueno, en algún otro orden, pero sí. Ese tipo de, esa cámara, que lamentablemente se le ha abierto, como viene sucediendo, como hay una especie de moda en este momento contra jueces que son medio identificados con un sector progresista o garantista, se le ha iniciado un jury, y bueno, vamos a conversar con él sobre los motivos, que son bastante extraños, en realidad bueno, los va a comentar en detalle. Así es. Y bueno, y también para el momento en que este programa esté siendo emitido, nosotros lo estamos grabando domingo a la noche, domingo a la tardecita, para cuando el programa esté siendo emitido, ya se conocerá, entiendo, la resolución recaída en el juicio político que se sigue a Axel López, que esperamos, ¿no es cierto? Ojalá no nos tengamos que equivocar, yo creo que no, que vaya a ser una sentencia absolutoria, que los desvincule definitivamente de los cargos que se le han realizado, que pueda continuar ejerciendo su magistratura. Así que bueno, creo que es un momento bastante caracterizado por los jueces y sus problemas, que seguramente no son de los problemas más graves que vive la sociedad, y otros problemas más graves, pero bueno, esto tiene que ver con lo que nosotros hacemos todo el tiempo y en lo que estamos vinculados, por eso que bueno, mostramos esta realidad, ¿no es cierto? Sin que implique tampoco defensas corporativas, no nos interesan, no nos gustan las defensas corporativas, sí salir al cruce de personas que desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, merecen el respaldo, merecen el acompañamiento, porque son hombres, mujeres que están peleando, trabajando por un modelo de administración de justicia diferente, por un modelo de sociedad diferente, hombres y mujeres que se comprometen cotidianamente con la realidad y que, bueno, son los que en forma más frecuente son llevados a juicio político, porque lamentablemente aquellos también numerosos colegas que se encuentran en las antípodas y que se encuentran en posiciones de graves incumplimientos y notorios incumplimientos de la ley por dejarse de llevar por las corrientes de opinión, ciertas corrientes de opinión que ignoran derechos y garantías, bueno, a estos jueces, fiscales, defensores difícilmente suelen tener que atravesar estas peripecias. Sí, sí, y de hecho pensaba, ¿no? Digamos, en esta ola de disciplinamiento, si se quiere, en el caso, todo hace suponer que lo de Axel López va a salir bien, pero digo, luego de semejante historia, porque encima es un proceso largo, donde estás medio con la espada arriba de la cabeza, durante cuánto tiempo, finalmente es el laburo del tipo, ¿no? Digamos, o sea, sí. Hay una cuestión detrás de tu familia, un montón de situaciones, digo, ¿cómo quedás, cómo seguís laburando con tus convicciones? Seguramente lo vas a hacer, pero es complejo después de atravesar, pase lo que suceda, lo que suceda, ¿no? Digamos, pero sí. Terminar la historia y decís, uy, la verdad que el garrón que me comí, y es cierto, digamos, otros tipos que cometen para el otro lado, sí. Digamos, no sé, no respetan un plazo o lo que fuere, a nadie le importa nada, nadie sí. Avanza contra ello. Es como hacer esto, como seguir esas corrientes que vos señalás, es una forma de surfear la ola siendo un funcionario, sí. ¿No? Sí, sí, no, no es sencillo, seguramente para, o sea, no será para Axel, para Sergio, para Juan, que sus causas se van a tener que resolver favorablemente, esperamos, tenemos la expectativa, luego poder recomponerse y seguir como si nada hubiera ocurrido. Esto no es sencillo porque somos todos seres humanos, y bueno, esto no se trata de un trabajo de héroes, y de valientes cruzados contra la injusticia, ni mucho menos, todos somos hombres y mujeres con familias que tenemos nuestras dificultades, nuestras vicisitudes. Yo en algún punto me niego, ¿no es cierto?, a esta idea de subirme a la paranoia de que haya un intento orquestado de disciplinamiento, porque bueno, yo creo que hay que defenderlo al mecanismo del juicio político porque es un mecanismo de la Constitución, porque es la forma que la sociedad tiene para revisar lo que actúan los jueces. Así que, bueno, yo creo que estamos cualquiera expuestos por buenos o por malos motivos, según desde donde se mire, a tener que atravesar estas vicisitudes. Lo deseable sería que el juicio político, bueno, tuviera algún otro tipo de precisiones que desde mi punto de vista no tiene. Hoy por hoy, los tipos disciplinarios, los motivos por los cuales un juez puede ser llevado a juicio son absolutamente vagos, ambiguos, amplios, y dentro de la caja del tipo disciplinario se puede meter cualquier tipo de cosa. Hay una asignatura pendiente en este aspecto de tratar de acomodar la ley de enjuiciamiento en este aspecto, básicamente, bueno, al principio de legalidad, tipos disciplinarios precisos que permitan conocer con anticipación qué es lo punible y qué es lo impune. Yo tampoco creo que sea una cuestión orquestada, ni mucho menos, pero esa vaguedad no es inocente, ¿no? Es un mecanismo para, justamente quizá tan vaga y tan amplia, es un mecanismo para que vos puedas usarlo. Sí, sí, por supuesto. Y por eso, bueno, yo lo que creo que tenemos que apostar es a diseños institucionales superadores. No, nadie postula, ¿no es cierto?, suprimir el juicio político de la Constitución. No, no. Pero bueno, por lo menos que realmente brinde algún tipo de seguridad, la misma seguridad que tiene que tener todos los justiciables. No, no, no estoy pidiendo nada particular para los jueces, ni mucho menos. Simplemente las mismas garantías y derechos que tienen el resto de los justiciables. Bueno, hoy vamos a tener un programa largo, así que creo que ya podemos ir a un temita musical para ingresar luego en las entrevistas. Bueno, dale. Volverán cada que un ciego poeta regaló a tu corazón, y la sensación de que todo volverá. Somos la ausente eternidad, y como un río que viene y va, somos un juego, somos sueños. Somos instantes del amor, y cada grano de dolor, somos la vida que se asoma otra vez. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tal como anunciábamos en el bloque inicial, nos encontramos en contacto ahora con Sergio Delgado, juez de la Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas, creo, no sé si lo habré dicho bien, el título del organismo, y además, bueno, activo integrante del CEP, del Centro de Estudios de Ejecución Penal, creo que es el director actualmente, de la Facultad de Derecho de la UBA, entre otras de las vastas actividades. Buenas tardes, Sergio, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, fui director del Centro de Estudios de Ejecución Penal hasta diciembre del año pasado. Ahora el director es Leonardo Pictalnik. Ah, Leonardo, bueno, un amigo de la casa, Leonardo también, sí. Seguramente. Bueno, Sergio, el motivo de la requisitoria periodística, por así decirlo, es bueno, conocer de tu boca, ha trascendido lamentablemente para nosotros, por supuesto, en el curso de la semana que pasó, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma ha decidido promover juicio político contra tu persona. Y bueno, con consecuencia, nos gustaría conocer de tu boca cuáles son los cargos que se te formulan. Bueno, en realidad ante el Consejo se presentaron distintas denuncias por los fiscales de primera instancia, y después denuncias que ha presentado el fiscal Walter Fernández. Uh-huh. En algunos de los casos el Consejo decidió darle trámite disciplinario, me dieron descargo de una de esas, de otra está todavía juntando pruebas o investigándose, pero va a tener trámite disciplinario. Uh-huh. Y esta última que han decidido tratar como procedimiento de juicio político, y ya han sorteado el jurado de enjuiciamiento el viernes de la semana pasada, se motiva en un caso del Tribunal Superior en el expediente Romero. Ajá. En el cual el Tribunal Superior revocó una decisión de la Sala 3 que había anulado voto de la doctora Marta Paz. El tema es así, la doctora Marta Paz en el año 2013, en enero del 2013, fue elegida presidenta de la Cámara Penal Contravencional y de Falta. Ajá. Al ejercer la presidencia, nuestro reglamento establece que ella no interviene en los asuntos jurisdiccionales y que tiene otras competencias. Ajá. Igual en algunas causas ella estaba designada en el año 2012, que estaban en trámite. Entonces en esas causas siguió interviniendo. Allá por el mes de abril, ella habló por teléfono y dijo que estaba con mucho trabajo, que iba a reinterpretar el reglamento y entender que ella tenía que, en esas causas que seguían en curso, apartarse de su intervención. Bueno, eso interpretaba el reglamento, uh-huh. Yo no tenía por qué objetar esa interpretación, era más trabajo para mi vocalía, claro. Pero acepté perfectamente esa posición. Le dije que hacerlo mitad de año iba a traer problemas seguramente con terceras partes. Bueno, claro. Comenzamos en aquel momento y ahí quedó el asunto. La presidenta integraba la sala que vos integrás originalmente, Sergio. Claro, la cámara tiene tres salas, uh-huh. Que originariamente tenía cuatro salas. Yo integraba la cuarta sala y cuando concursé se mandaron los tíos a la legislatura y en la legislatura decidió integrar la cámara parcialmente, primero con solo dos salas. Ajá. Una tercera sala se incorporó después a partir de un amparo. Ajá. Y se integraba la cuarta sala en la cual los otros camaristas iban a ser la doctora Gregora Rebori y Daniel Raseca, claro. Que por distintos motivos fueron renunciando, pasaron como 9 años. Exacto. Después entonces se modificó la ley orgánica del Poder Judicial y se decidió dejar una cámara de solo 10 cargos, que comprendí el mío, que yo estaba en la situación de no haber podido asumir el cargo, pero claro. Estar ya con el acuerdo de la legislatura otorgado, uh-huh. Y me incorporé como décimo camarista con la función de reemplazar al presidente cuando asumía la presidencia de la Cámara. Bien. Es decir, uno de los vocales de las distintas salas, porque yo mismo podría estar en la presidencia, pero si no, uno de los vocales de cualquiera de las tres salas asume la presidencia y mi función es ese año reemplazarlo en la Cámara. Uh-huh. Yo ya estuve así, en esa condición, en la sala 1, estuve también en la sala 2 y ahora está en la sala 3. Claro. Es el segundo año que estoy integrando la sala 3 porque es el segundo año que se reelige a Marta Paz en la presidencia. Bueno, te contaba que en abril del año pasado Marta Paz me hace saber que va a modificar la forma en la que estaban aplicándose los reglamentos y que se iba a apartar del conocimiento de las causas que estaban pendientes. Uh-huh. Yo acepto, empiezan a llegar causas a mi vocalía, empiezo a trabajarlas y después advierto que en algunas causas seguía interviniendo Marta Paz. O sea, en algunas había dejado de intervenir y en otras seguía interviniendo. En esas causas, en la primera es Serenelli. El fiscal de Cámara, Eduardo Rigi, planteó que cuando le notificaron que había decidido apartarse de intervenir, uh-huh. El doctor Rigi plantea, no, pero la doctora Marta Paz es presidenta de la sala de la Cámara desde el año 2013, pero desde el 1 de enero del 2013, y en febrero ha participado en la votación de un tema que se resolvió en el febrero. Sí. Entonces se planteó, o sigue interviniendo la doctora Marta Paz, o tenemos que anular el voto, o partió la nulidad del voto de la doctora Marta Paz en esa sentencia de Menezuelo. Una cuestión casi de juez natural. La doctora Manes. Una cuestión de juez natural, posiblemente. Una cuestión de juez natural, quizás algo así, que plantearía la Fiscalía. Claro, la Fiscalía decía, si el argumento por el cual ahora se excusa, porque presidenta de la Cámara ya lo era, claro. En el mes de febrero cuando votó este asunto. Entonces, claro. ¿Sigue votando o corresponde no tener en cuenta ese voto que se metió en febrero? Porque ya era presidente y, como dice el reglamento, estaba apartada de la función jurisdiccional. Bien. Bueno, antes de ese planteo, la doctora Manes, que le tocó el primer voto, propuso hacer lugar al planteo del fiscal y anular el voto de la doctora Paz. A mí me parece una solución correcta. El doctor Franca, que integraba también la sala, opinó lo contrario. Pero, por mayoría, se adoptó la decisión de anular ese voto. Eso se notificó al fiscal, se notificó la defensa, se consintió esa decisión. Y se siguió adelante, se omitió el voto, bueno, se dictó sentencia y después siguió su curso normal esa causa. Bien. En otra causa, la defensa oficial había que le había pasado esto y es el planteo del defensor oficial. Sí. También, esa es la causa Zaffarani. En esa causa también anulamos el voto de la doctora Marta Paz haciendo lugar al planteo de la defensa oficial, el fiscal también consistió y así quedó el asunto ya sentado. En una tercera causa, que es la causa por la que denuncia el fiscal Walter Fernández Alonso, el mismo doctor Rigi hace este planteo, pero lo hace al momento, ya había habido sentencia en la causa y lo hace al momento de interponer recurso de inconstitucionalidad. Sí. En ese recurso él plantea que hay un problema de nulidad y pide que el Tribunal Superior, si se concede recurso, reserve la nulidad y en vez de pedir la nulidad del voto de la doctora Marta Paz, ahí pide la anulación de toda la sentencia. Sí. Era una causa donde la sentencia lo que hacía era archivar el expediente por plazo razonable. La sala 3 es la única sala de la Cámara que tiene ese criterio. Sí. Es decir, que sigue la jurisprudencia del Tribunal Superior, que considera perentorio el vencimiento de los términos y que archiva las causas cuando se vencen los plazos. Sí, señor. En este caso también, pues, primero la doctora Márquez y propuso aplicar el criterio anterior, más que pedía en este expediente, sino aplicar el criterio anterior, que era el criterio que se había aplicado en CNL, anulando solo el voto de la doctora Marta Paz, sí. Y no mandando el expediente a otra sala, que podría tener otro criterio sobre el fondo, sino resolviendo lo mismo que ya se había hecho en dos expedientes. Bueno, yo adherí ese voto de la doctora Manes. Franza de vuelta opinó que no era lo que había que hacer, pero la mayoría se anuló el voto de la doctora Manes, volvía a votar yo en el expediente, se notificó la sentencia esa interpuso un recurso en constitucionalidad RI contra el fondo de decisión de la sentencia, pero no contra el apartamento de la doctora Manes, que quedó, de la doctora Paz, que quedó entonces consentido, y siguió su trámite. Después llegó otro expediente en donde hicimos esto mismo, pero aplicándolo de oficio, porque era el criterio sentado por la sala. Entonces, en otro expediente aplicamos este criterio de oficio, y otro fiscal distinto, el doctor Unrein, que no supo o no advirtió que estábamos citando en un precedente de la sala que se originaba en un planteo de la fiscalía, por ahí esto no lo tenía claro, porque si no, por ahí se hubiera hecho cargo de la contradicción de que la fiscalía en un caso hubiera pedido una cosa y él no estuvo de acuerdo con esta solución. Y justo contra ese decisión un recurso de inconstitucionalidad muy bien fundado, donde argumentaba que no se podía hacer eso, que se privaba de logicidad a toda la sentencia, rentar solo un voto, en fin, con distintos argumentos, impugnó esa decisión. Llegó el planteo ante el Tribunal Superior de Justicia y la Corte en Romero, el Tribunal Superior de Justicia de en Romero, dio la razón a este planteo, anulando el voto y diciendo que era un exceso de jurisdicción en que se había incurrido, pero yo creo que el Tribunal Superior en este caso actuó sujeto a engaño porque no llegó a saber que el partido inicialmente había sido postulado por el Ministerio Público fiscal. Si lo hubieran sabido, posiblemente hubiera sido, o por ahí la solución era la misma, pero seguramente los tonos y los términos de la decisión hubieran sido diferentes. Bueno, ese fue uno de los casos por los que me denuncia. El otro expediente por el que me denuncia es un expediente... Perdón, Sergio, discúlpame, Sergio, una pregunta. Y nada más lejos, ¿no es cierto?, de mi ánimo de que le sucediera algo a Silvina Manes, ¿no? Pero ¿a ella le han hecho algún cuestionamiento por lo mismo que te hacen a ti? No, la denuncia es solo contra mí. Bien. Tampoco piden que se investigue el comportamiento del más aparte, es la que tiene ese problema apartándose del expediente. En definitiva, el Tribunal Superior dice que descalifican por medio de lo que hicimos en la sala, pero no dice que sea correcto que siga interviniendo Marta Paz. De hecho, manda el expediente a otra sala para que intervenga otro tribunal. Perfecto. Bien. La segunda causa. Esas son un grupo de seis causas donde se plantea el mismo problema. El segundo expediente es una prisión preventiva donde no recurso la defensa contra la prisión preventiva. Cuando estábamos realizándolo, la Fiscalía, para mejor fundamentar la necesidad de mantener la prisión preventiva, nos manda el video de seguridad del domo, que había registrado todo el operativo. En realidad el domo había detectado que había una exhibición de un arma blanca, había detectado... Perdón, Sergio, para los que no estamos en la ciudad autónoma, cuando te referís al domo, ¿a qué te referís? A unas cámaras de seguridad que están ubicadas a altura, a 20 o 25 metros de altura, que registran distintas barras en distintas zonas de la ciudad. Y yo es la primera vez que veo una de esas filmaciones y son de una precisión notable. O sea, el grado de definición que tienen esas filmaciones permite ver los rostros de las personas, identificar las rostros, la mano del bolsillo, si la sacan. En un momento hay dos personas que se alejan del lugar, caminan tres cuadras, doblan a la izquierda, se ve perfectamente, la cámara hace como un zoom, lo va siguiendo y se ve hacia dónde van. Después a esa persona la detuvo la policía metropolitana, que llegó por otro lugar. Es decir, es un nivel de vigilancia a partir de la tecnología que, por otro lado, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, lo cierto es que es muy útil para saber exactamente qué es lo que ocurrió. En este caso, cuando vemos la filmación, vemos que inicialmente a la persona, al tal Gómez, lo habían requisado, pues lo requisan a todo el mundo, detectan el arma blanca que tenía una señora, detectan la droga que tenía otra persona, y él no le encuentran absolutamente nada. Lo dejan igual, mientras hacía el operativo, tirado en el piso, inmovilizado, mientras seguían las vicisitudes del operativo. Pasan alrededor de 20 minutos, en los cuales la cámara sigue enfocando, y a los 20 minutos vuelve una persona que se había alejado del grupo este, que la habían quedado fuera de la cámara, y lo vuelven a revisar este señor Gómez, y en esa oportunidad lo revisan nuevamente y no le encuentran nuevamente nada, y finalmente le piden que se baje los pantalones, cuando en la calle se baja los pantalones, se le cae un arma. Entonces se encuentra un arma de fuego. Bueno, lo que nos pareció es que sin perjuicio del éxito de ese operativo que había logrado encontrar un arma, y eso no estaba para nada justificado ni por razones de urgencia, ni había ningún motivo que tornara esa requisa legítima. Entonces, lo que hicimos es emitir votos, fue un voto conjunto, votado cada uno con sus fundamentos, con Manes, en los cuales opinamos que había una nulidad absoluta que obligaba a declarar esa requisa, no había, si bien la justificaba, la demora de toda la gente que está en el lugar también se justificaba por los hallazgos que habían habido. Cuando lo requisan por segunda vez este señor, no hay un motivo claro para esa requisa, y esa no era una requisa urgente, y esa ya era una requisa abusiva que se estaba practicando sin ninguna necesidad. Criterio que, por otra parte, criterio que no es, digamos, novedoso, ni audaz, ni mucho menos, realmente un criterio que se utiliza bastante. Lo que ocurre es que cuando presentamos estos votos en la Cámara, evidentemente alguna incidencia ocurrió porque se enteró la Fiscalía, y lo que ocurrió inmediatamente es que la Fiscalía decidió ofrecer un avenimiento en primera instancia a la persona que estaba detenida. Claro. Acá estaba apelada una prisión preventiva ante la Cámara. Sí. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía le ofrece un juicio abreviado, una sentencia, que le permitía recuperar la libertad el mismo día a la persona esta que estaba detenida por una tenencia de arma que se había secuestrado en esas circunstancias. Bien. Entonces, ante el avenimiento, la defensa presenta un desistimiento del recurso que era el que estábamos estudiando en la Cámara. Sí. Nosotros lo que hicimos es, en la sentencia, consideramos que perfectamente podía desistir la defensa, pero nosotros teníamos que, habiendo constatado ya una nulidad, declararla en esta decisión. Sí. Bueno, este es el otro motivo por el que me hicieron la juicio. Este tema curioso, de que se muy curioso realmente el motivo por el cual te llevan. Pero bueno, prosigamos, bueno, perdón. Después de que se radicó esta denuncia en mi contra ahora en febrero, en marzo el Tribunal Superior emitió su voto en este caso, y también en este caso consideró que había habido un exceso jurisdiccional y que la Cámara, una vez decidido el recurso, nada podía decir de la nulidad. Yo, desde ahora, no comparto ese criterio del tribunal, habrá que respetarlo, si Tribunal Superior. Me parece que prescinde de, por ejemplo, el criterio que fijó la Corte Interamericana, donde condenan a la Fiscalía al decirle, mire, un juez no puede recibir una persona con muestra de haber sido golpeada y no hacer nada. Aunque no haya recurso de la defensa, aunque no haya denuncia, usted, ese juez, tiene que tomar medidas de prevención de la tortura. Bueno, acá es algo parecido. Aunque la defensa no lo haya planteado, porque tendría otra urgencia, quiere lograr la libertad a través de la encarcelación en una prisión preventiva de los jueces. O aunque no lo presentara las partes, si los jueces a lo último querían regular el operativo, tenemos que declararlo. Pero bueno, es un criterio que se puede discutir si estaba bien o mal, o si después del desistimiento no debimos hacerlo, o si debió mandarse para que lo vieran en primera instancia primero. Puede ser opinable. Yo no creo que sea causal seguro de mal desempeño. Lo que me molestó también es que esto llegara a partir de una incidencia que claramente ocurrió en el funcionamiento de la Cámara, porque si no nos explica por qué el apuro de presentar el mismo día que se había terminado el avenimiento el escrito de desistimiento en la Cámara. Pero bueno, igualmente tuvimos por desistido ese recurso y sin perjuicio de eso declaramos la nulidad. Esa sentencia la acaba de anular el Tribunal Superior, no sé si ha adquirido también ese criterio, pero bueno, es otro asunto. Y el tercer asunto por el que me denuncian es por apartarme de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que es de lo más injusta la imputación, porque no hay forma de que ningún juez puede cumplir toda la jurisprudencia ni aplicar todos los criterios del tribunal, porque cada juez tiene sus propios criterios que aplicar. A veces unos criterios sí, otros criterios no. Por supuesto. Pero yo debo ser uno de los que aplica, porque tengo la convicción de que en realidad corresponde que los tribunales inferiores nos apeguemos a la jurisprudencia de los tribunales superiores, que aplico con bastante claridad estos criterios. Y los aplico en cuestiones en las cuales en general estoy en minoría en la Cámara. Por ejemplo, en las cuestiones relativas a plazo razonable, no hay ninguna duda, soy uno de los pocos jueces que considera que los términos son perentorios respecto a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Naedo. Creo que es un logro y una cosa excepcional que ha ocurrido. Es la única jurisdicción local del país donde se ha centrado este criterio. Por eso, no son perentorios los vencimientos de los términos. A los otros jueces que no respetan esta jurisprudencia de plazo razonable del tribunal, ¿no le han abierto procedimientos disciplinarios? No. Curioso también. Otro tema, por ejemplo, el tema de mediación. Soy uno de los pocos que comparte los criterios de todos los vocales que habían opinado en la Cámara, somos 10, yo me incorporé después de que se planteó esta discusión en la Cámara, y el Tribunal Superior revocó el criterio de los 9 camaristas anteriores. Yo, sin embargo, debo ser uno de los pocos que coincide con este criterio del Tribunal Superior, de que la mediación es un medio alternativo de resolución de conflictos que corresponde aplicar, que es obligatorio para el fiscal imponer, pues, y demás. Sí, señor. En otro montón de temas comparto los criterios. Y en algunos temas sí me he apartado, por ejemplo, en materia de el recurso del fiscal de Cámara para presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior en contra del imputado, que es un tema técnico, pero que tiene que ver con cuántas veces la gente tiene que estar sometida a la autoridad del Estado. ¿No? El fiscal lo acusa una vez, tiene una sentencia absolutoria. ¿Puede discutir esa sentencia del fiscal? Bueno, yo en principio creo que no. Hay una solución procesal para eso y implementó el Código Procesal Penal de la ciudad. Y es cuando se admite un recurso del fiscal contra una absolución en primera instancia, contra la sentencia de la Cámara, que eventualmente deja sin efecto una absolución, hay un nuevo recurso a disposición de la defensa ante otra sala de la Cámara. Claro. O sea, como si hubiera una nueva, una tercera instancia. Sí. A veces se entiende. Hay una primera instancia a favor del imputado, por ejemplo, que lo absuelve. Uh-huh. El fiscal apela a eso. Sí. Hay una sentencia de la Cámara que confirma esa decisión. Bueno, contra esa decisión está la posibilidad de interponer un recurso ante otra sala de la Cámara, que es el recurso regulado en el artículo 290 del Código Procesal Penal, que permite respetar la garantía de la doble instancia. Es decir, una decisión desfavorable del imputado reciba un doble conforme, un doble control judicial. Que es la garantía que está en los tratados de derechos humanos a favor del imputado. Por supuesto. Bueno, acá los fiscales luchan por eso, es el derecho a tener un doble conforme, que yo entiendo que no es una garantía que se pueda requerir desde la Fiscalía. Uh-huh. Es decir, la Fiscalía tiene derecho, por supuesto, a expulsar la acción penal e intentar que una persona sea condenada con pruebas. Cuando no lo logra y una persona es absuelta, se acabó esa posibilidad. Por supuesto. Sí, es una opinión muy popular en Argentina. En la provincia de Buenos Aires acaban de regular el juicio por jurado, sí, señor, con la posibilidad de que una sentencia absolutoria del jurado pueda ser recurrida ante otro tribunal de jurado. Bueno, es totalmente contrario a la tradición del juicio por jurado anglosajón y el criterio normalmente entiende que el Estado tiene la bala de plata. Sí, pero Sergio, en la provincia de Buenos Aires el Ministerio Público solamente puede, el Ministerio Público no puede recurrir la sentencia. La sentencia absolutoria desvincula total y definitivamente. Solamente el imputado puede recurrir el veredicto condenatorio. Así es la ley en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, es como si se admitiera un recurso fiscal ante la sentencia absolutoria del jurado. Claro, sí. Bueno, en realidad, esto no tiene que ver con un recurso ordinario, sino con un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior. Pero es el mismo problema. La ley no es clara en cuanto, y se modificó la ley para tratar de aclararla, diciendo ahora que las partes pueden recurrir. Está bien. Pero resulta que esa ley hay que conglobarla con la norma del artículo 290, que cuando le da un recurso al fiscal para apelar una decisión que absolvió el imputado, uh-huh, establece contra esa sentencia que predice esta absolución un nuevo recurso de apelación a favor de la defensa. Sí. Bueno, no hay una norma parecida en materia de recurso de inconstitucionalidad. Si la Cámara absuelve a una persona y contra eso interpone un recurso el fiscal y se concede ese recurso y el Tribunal Superior revoca la absolución, uh-huh, contra esa decisión del Tribunal Superior no hay ninguna decisión y se ha concentrado que se hizo un criterio contrario al imputado en una única instancia de la cual no va a haber posibilidad de revisión. Sí. Bueno, esto es lo que yo tengo como argumento. Esto no me lo han refutado, pero esto es lo que claramente el Consejo ha considerado que es incorrecto y que yo no debería decir esto, que por esto debo ser llevado a este juicio político. Y junto contigo tendría que ir Julio Mayer también, si bien, bueno, ya se encuentra. Superior es el que motivó que en su momento incorporara el artículo 290. Claro, que obviamente. A propósito del derecho contravencional de la ciudad cuando todavía no había jurisdicción penal. Claro. Y esto motivó que se reformara la legislación contravencional de la ciudad y que se admitiera expresamente un recurso al fiscal, pero que al admitirlo se admitiera también la posibilidad de discutir en una nueva instancia la primera sentencia desfavorable del imputado. Claro, así es. Pero es un tema técnico. Yo, lo peor de todo es que explicar estas cosas públicamente es muy difícil porque son cuestiones que solo quienes comprendemos este chino básico que es el derecho procesal penal, podemos desarrollarlas. Sí, pero el problema, Sergio, más que tuyo, lo va a tener realmente la acusación, ¿no es cierto?, para poder sobre todo traducirle a la población como cuestiones de criterios jurisprudenciales, que pueden ser opinables o no, naturalmente, pero que no son caprichos y arbitrariedades, esto puede convertirse en un mal desempeño. Creo que a partir de precedentes de esta índole, bueno, abre realmente una puerta insospechada para todos aquellos jueces que decidan, digamos, ahondar un poco más en las cuestiones del derecho, las cuestiones interpretativas de la ley, que ciertamente dan para mucho. De acá a identificar un mal desempeño, francamente, veo un abismo, ¿no? Mira, yo en este tema del recurso, la legitimación fiscal para interponer un recurso en constitucionalidad, ha sido muy explícito, pero yo creo que los verdaderos motivos no están explicitados. Y lo que realmente les molesta en el Ministerio Público son otras decisiones mías, en las cuales logré mayoría en la Cámara, en las cuales, por ejemplo, hemos considerado que son nulas los arrestos contravencionales que están practicando actualmente de modo medio masivo en la Ciudad de Buenos Aires, con el motivo de controlar el tránsito, que por supuesto hay que controlar el tránsito y la construcción, hay que controlar de más conductores aéreos en el tránsito, nadie está en contra de eso. Pero la Constitución aclarita en que en materia contravencional no hay arresto preventivo. Claro. Y si alguien es detenido para, porque es necesario para hacer cesar una contravención, debe ser inmediatamente llevado ante el juez, dice claramente la Constitución, y esa garantía de que tal vez yo teniendo en cuenta nuestra tradición con los edictos de policía, de abusos policiales y demás, y me parece importante respetarla. Bueno, no se está respetando en la ciudad. Los fiscales, ¿qué hacen? Tienen un mecanismo que denominan la pipeta móvil. Con lo cual, claro. Como es claro, tendrán pipetas en cada uno de los patrulleros, parece ser que hay una pipeta que está con el equipo técnico en condiciones de operarla, que sería el mecanismo que permite controlar cuál es el dosaje de alcohol en sangre, que está recorriendo la ciudad, o da uno o varios de esta camioneta recorriendo la ciudad. Cuando detectan un caso, la policía se comunica, pide la pipeta, y a veces tarda 2 horas, a veces tarda 3, si está en otro operativo por ahí tarda 4, claro. A veces llega en 40 minutos, pero entonces, ¿qué hacen? Detienen a la gente en la vía pública. Sí. Ojo, yo no objeto para nada, pero digo, si alguien está manejando con alcohol en sangre, hay que pararse el auto y hay que sacar el auto, no hay ninguna duda, no tiene que seguir manejando, pero no hay que detenerlo. La Constitución dice, por ese motivo, no hay que detenerlo. Por supuesto. Y lo detenemos es que se va inmediatamente al juez, ¿no? De estar ahí esperando que venga la pipeta para hacer la petición. Es algo que les ha molestado muchísimo y es un cuestionamiento a la forma de operar. Otra cosa que está pasando en los procedimientos penales en los que interviene la justicia de la ciudad, la Policía Metropolitana, a la Policía Federal, a los fiscales, es que la policía detiene correctamente en situaciones de flagrancia, en muchas oportunidades, autores de los delitos de competencia de la ciudad. Cuando son detenidos en flagrancia, el código tiene claro, nosotros tenemos un acusatorio bien marcado. Sí. Es el fiscal que decide si lo va a mantener detenido o no, pero si decide que lo van a mantener detenido, tiene que haber inmediato con judicial de esa decisión. Obviamente. ¿Cómo lo prevé el código? El código prevé que el fiscal tiene que hacer una resolución fundada y lista, donde explica los motivos por los cuales necesita que esta persona permanezca en prisión preventiva. Y al mismo tiempo tiene que pedir que inmediatamente se celebre a las 24 horas una audiencia ante el juez para alegar en esa audiencia sobre la necesidad de la prisión preventiva. ¿Qué hacen los fiscales? Ratifican las detenciones y no cumplen este paso que ordena el código, no convocan la audiencia de prisión preventiva, pero lo mantienen detenido a los efectos de sacar registros fotocópicas, hacer de pericias, y al día siguiente claramente le hacen la intimación de derecho estando detenido, que no es lo mismo que ir a una institución de derecho en libertad. Por supuesto. Entra en una coerción, claramente, de la persona que va por ahí esposada en el escritorio donde lo van a atender, y donde le explican la imputación, y por ahí no le quitan a su esposa, y tiene que ser en esas condiciones la declaración, y después de la intimación de derecho, ahí sí lo dejan en libertad, a veces con medidas restrictivas que tampoco pueden ordenar los fiscales, pero normalmente recuperan la libertad antes de las 24 horas, no es que sea una detención excesiva en el tiempo que transcurre, pero es un procedimiento perdido por el código. Sí, una coerción. Acusatorio, distorsión del acusatorio y lo convierte en una nueva inquisición sin juez, además, porque ahora el fiscal controla, decide y nadie supervisa si está bien o mal detenido. Fíjense que en todos estos casos que estamos hablando son casos en los cuales anulamos detenciones de gente que recuperó la libertad a propio criterio del fiscal. Sí. Los criterios del fiscal no al momento de detenerlo, sino al momento de después de que hice todo lo que quería hacer con las personas detenidas. Por supuesto, coerciones. Un criterio abusivo del fiscal. Coerciones. Coerciones, además coerciones realmente innecesarias, ¿no es cierto? Porque sí, de acuerdo al volumen del conflicto, ¿no es cierto? A ver si esto es necesario, ¿no es cierto? Tener a una persona en esa condición. Bueno, los propios fiscales no son necesarias después de que hicieran esta diligencia criminal. El código no autoriza hacer esa diligencia si no está controlado por un juez. El código clarito dice, si va a haber detención y el fiscal la ratifica, tiene que hacer una resolución escrita explicando los motivos por los cuales ratifica la prisión y pedir la audiencia de prisión preventiva para que el juez controle si está correcto detenerlo o no detenerlo. Perfecto. Bueno, y lo que logran los fiscales es que no haya control judicial sobre estas detenciones, que en todos los casos son abusivas, porque los propios fiscales ordenan que cesen inmediatamente después de que perdieron interés en mantenerlo detenido. Seguro. Pero no tienen. Yo, mi interpretación es que no tienen ese tiempo. Bueno, esto lastima muchísimo la sensibilidad de los fiscales. Algunos se sintieron muy agraviados por los tonos. Algunos me hicieron saber que por qué ponía clandestina en la detención, o por qué era ilegítima. Bueno, no es que estoy... Es una interpretación por ahí novedosa que alcance la garantía constitucional de la libertad ambulatoria, pero no es un intento de insultar a nadie, es un intento de establecer... las reglas de juego. Cuando sabes, nadie está diciendo que es operativo el IPA. No estoy diciendo que no correspondía tener a alguien que está en la flagrancia. Estoy diciendo que si lo vamos a soltar... Lo tenemos que soltar en ese momento, no tenemos que hacer un montón de cosas con la persona detenida sin control judicial. El código franco, si va a estar detenido, tiene que haber control judicial. Sí. Y eso es el acusatorio, no es que el fiscal actúa sin ningún control. Eso es el inquisitivo. Totalmente. Entonces, le cambiamos el nombre, pero llamamos juez, lo llamamos fiscal, es un fiscal inquisidor. Total y completamente. De acuerdo. Otro tema que les molestó muchísimo es el tema de los procedimientos secretos. En la ciudad existe la costumbre de indagar durante meses y meses sin teniendo perfectamente individualizado al imputado. Es decir, yo voy y denuncio a mi vecino y digo que mi vecino amenaza, tiene ruido molesto, lo que fuere. Cualquier denuncia que yo haga es investigada durante semanas y semanas a veces sin hacer el decreto que debe ser inmediatamente realizado de identificación del objeto procesal, y ese decreto debe ser inmediatamente comunicado al imputado. Claro. El procedimiento moderno y acusatorio no admite el vicio principal del sistema inquisitivo, que era el procedimiento secreto. Obviamente. Lo que hacía la Inquisición era investigar en secreto mientras torturaba a la gente para sacar la información. Bueno, esa metodología entre nosotros la replicó la última dictadura militar. Sí, señor. Era la de los centros clandestinos donde torturaban a la gente y nadie sabía lo que pasaba, se negaba que estuviera detenida la gente, bueno. Eso no puede ser el modelo a seguir en materia de investigación de cualquier delito en fuera de la justicia de la ciudad. El código de delito, en cuanto hay una persona que tiene una instrucción clara efectuada en su contra, esa persona tiene derecho a defenderse desde el primer momento. Y el derecho a defensa es algo que yo creo que no se está respetando con la lectura que yo hago. En este tema, por ejemplo, lo digo en absoluta seriedad. No creo que ningún juez comparta mi criterio. Somos 10 camaristas. Sí. Ningún juez ha compartido mi criterio. Pero sí me interesa también que yo exponga que en cuanto una persona está individualizada como imputada en un proceso, debe ser inmediata la comunicación de la intimación del hecho. Y de, no es la intimación del hecho, porque el fiscal puede tomarse su tiempo para decir si lo va a intimar por el hecho o no. Pero si es una denuncia que dice Juan Pérez es el autor del delito, le tiene que comunicar a Juan Pérez. Que es el autor. Algo semejante dijo la Corte Suprema en el caso 40, cuando descalificó los procedimientos de los juzgados federales, sí, que investigan durante años con intercepciones telefónicas que se suceden unas a otras y se van multiplicando como manchas de aceite y son interceptados durante 1, 2 años, 3 años. Y en 40 se puso un límite la Corte y dijo, no, esa no es la forma de investigar los procedimientos. En cuanto hay una imputación, en cuanto hay un sospecho de un teléfono, titular de un teléfono está cometiendo un delito, tengo que imputarlo y tengo que decirle, señor, que tiene derecho a defenderse en esta causa. Claro que, por supuesto, así la intercepción pierde sentido. Totalmente. Así es. Claramente, sí. 40 no lo aplicó Nisman, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Sergio, hay voces que por este momento hacen interpretaciones de las cosas que ocurren. No quisiera ponerte en un compromiso en la situación en la cual ahora te han colocado, pero vos podrías advertir, apreciar algún intento de disciplinamiento por parte del poder político, genéricamente dicho, hacia jueces, hacia jueces independientes, hacia jueces, digamos, que sustentan ciertas teorías identificadas con los derechos y con las garantías. ¿Aprecias algo de esto o hay paranoia detrás de estas ideas? Mira, el año pasado comenzó con una reunión muy extraña porque nos invitó el jefe de gobierno, Mauricio Macri, a todos los camaristas de la ciudad penales, a una reunión, creo que también están los camaristas contenciosos administrativos, a una reunión en la que nos comentó que había tomado la decisión de apoyar el tercer convenio de transferencias de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es un convenio que es una ley que se ha firmado hace 4 o 5 años y que está muy demorado, no sé si tantos años, pero hace más de 3 años que se ha firmado y que está muy demorado. Entre otras cosas, implicaría que la Ciudad de Buenos Aires le fueran transferidas a sus jueces el juzgamiento de los delitos cometidos por los funcionarios públicos de la ciudad. Exacto. Causas como Cromañón, causas como Beara, causas como el problema del Borda, con la violencia del Borda, sí, penales y con funcionarios públicos involucrados, son causas que pasarían a estar bajo la órbita de los jueces de la ciudad. Sin perjuicio de esa reunión, el año pasado, claramente, el que no se demoró, todo el año pasado no se logró la transferencia de esa competencia y cada vez el electoral difícilmente permita que se concrete ese tercer convenio, que hoy depende solo de las autoridades locales de la ciudad. Sí. Pero en los hechos, lo que se anunció que era un objetivo cumplir, hasta el día de hoy no se ha cumplido y estamos en el proceso electoral, la campaña electoral abierta. Evidentemente la intención no es transferir ahora en medio de la campaña estas competencias a la ciudad, esto queda para el futuro gobierno de la ciudad. No hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de que mi enjuiciamiento en este momento obedece a un intento de disciplinamiento judicial con miras a esta futura transferencia. Bueno. Tengo esta expectativa porque además el año pasado también lograron modificar, mientras se demoraba la transferencia de esta competencia, Lo que sí se logró es modificar la ley de enjuiciamiento de jueces y reducir la mayoría, que antes requerían de 7 votos para poder abrir un procedimiento de enjuiciamiento, y ahora lo podían abrir con nada más que un quórum de 6, claro. Y con 5 votos con la mayoría del Consejo pudieron abrir este proceso, que en realidad me parece que no hubiera pasado también el Congreso del Consejo de Magistratura de Nación, por ejemplo, sí. Y no hubiera pasado la mayoría calificada que exigía la primera ley. Uh-huh. De enjuiciamiento que se modificó hace 2 años. Había proyectos para tratar de enmendarla y no han logrado prosperar. Sí. Yo creo que mi caso es una especie de señal para que todo el mundo ponga los pies sobre el plato y tengan mucho cuidado, sobre todo si en algún momento se llega a completar, no este año, seguramente, pero por ahí el año que viene, la transferencia de la competencia, que comprendería el tercer convenio de transferencia de competencias para la ciudad, que se ejerza con mucho cuidado esta potestad que, claro, está poniendo tantos conflictos al Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, Sergio, realmente ha sido una excelente nota donde ha quedado, bueno, para nosotros al menos muy claramente los cuestionables, no sé cómo calificaría, motivos por los cuales se ha tomado esta decisión. Quiero que sepas, decirlo públicamente, porque ya lo hemos debatido en nuestra ONG, la Asociación Pensamiento Penal, que en la medida que vos lo requieras, sin ánimo de interferir en tu defensa, porque vos sos el que pones el cuerpo finalmente, pero que allí donde nos pidas, allí vamos a estar acompañándote, porque realmente estamos convencidos que lo mereces por tu trayectoria de muchísimos años, tu hombría de bien, tu dedicación a la función. Así que, y bueno, porque además, también hay que decirlo, no solamente está en juego, digamos, tu destino, tu futuro, digamos, en la función pública, sino también claramente, ¿no es cierto?, un poco el modelo y los límites que se pretenden imponer. Sergio, un millón de gracias por la nota, Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, hasta luego. Bueno, adiós, Sergio, entonces. Hemos estado entonces en diálogo con Sergio Delgado, el juez de ejecución, el juez de la Cámara de Apelación Penal de Faltas y Contravencional de la Ciudad Autónoma, que recientemente el Consejo de la Magistratura de la Ciudad decidió la promoción de juicio político por supuesto mal desempeño. Vamos a la pausa. The happy ones are near. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, estamos ahora en contacto con Horacio Falcone, que es un viejo conocido personal nuestro, con quien tenemos el mejor de los recuerdos, Horacio Falcone, actualmente desempeñándose como subdirector general de trabajo penitenciario en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Debo hacer, francamente, la acotación. Horacio es un hombre que de las filas del Servicio Penitenciario Bonaerense y de quien puedo afirmar, decir y sostener que por todos los establecimientos donde pasó, que han sido unos cuantos, ha dejado un excelente recuerdo por parte de las personas privadas de la libertad, por parte del resto del personal penitenciario. En todas partes se lo recuerda, se lo reclama, quieren que vuelva. Entre ellos nosotros lo hemos conocido aquí en Batán, he estado en Villa Floresta, en muchos establecimientos. Horacio, buenas tardes, un gusto saludarlo. Bueno, buenas tardes, doctor, y bueno, gracias por la presentación, pero bueno, un tema más que nada de vocación, no lo siente adentro sí. Ese tema. Sí, seguramente que sí, y es interesante analizar, naturalmente a ustedes no le escapará su conocimiento, respecto del servicio penitenciario, como ocurre también con la policía, como ocurre con el Poder Judicial, del cual formamos parte, hay sectores de la opinión pública que muchas veces con muy buenos fundamentos, con muy buenos argumentos, critican, nos critican acerca de las cosas malas que suceden, que por cierto, sin embargo yo aprecio, advierto que yo no sé si esto obedece a nuevas corrientes que van ingresando con nuevas ideas, algunos recambios en el Servicio Penitenciario Bonaerense, lo he visto ahora con, no recuerdo el nombre, el jefe ya. Del Villar de apellido, el jefe del complejo de Batán, ¿no es cierto? Un hombre así también relativamente joven, muy amplio, abierto, transparente. ¿Hay dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense esto se aprecia, Horacio, usted lo ve? Sí, claro que sí, un poco, bueno, respondiendo a lo que usted decía, en la gente joven, el espíritu del trabajo y teniendo en cuenta también la política activa que nuestra jefa de servicio, la doctora Piamarini, nos encomienda en lo que es la apertura a la sociedad y en este tema estamos trabajando también, ¿no? Hoy me toca desempeñar este cargo de la dirección de trabajo y un poco con la experiencia que usted contaba en haber realizado en otros puestos de trabajo una tarea más abocada en este sentido, porque ese fue un poco mi perfil. Estamos trabajando fuertemente en estas políticas, ¿no? Tanto de apertura como de poder generar una interrelación con instituciones para poder mejorar todo el sistema, ¿no? Sí, señor. Y justamente, bueno, por supuesto, el tema del trabajo en los contextos de encierro, creo que existe una generalizada coincidencia acerca de lo bueno, lo interesante, que esto resulta, abriéndole perspectivas a los internos para la vida futura, aún intramuros, la posibilidad de ganarse la vida. Sí, hemos conocido, y a usted no se le escapa, ¿no es cierto?, que por parte de, digamos, ciertos empresarios privados ha habido algunos excesos, algunos abusos de índole laboral. ¿Se está trabajando en esto, Horacio? ¿Cuál es la impronta, la idea que usted impulsa para el trabajo en cárceles en el Servicio Penitenciario Bonaerense? Bueno, sí, en la realidad existen emprendimientos privados que están trabajando dentro de la unidad. Lo que impulsó la doctora, y justo, bueno, a mí me tocó trabajar en una unidad donde se desarrolla un polo industrial bastante interesante, fue un apoderamiento en todo lo que es el sistema laboral, como para poder asimilarlo, como dice la reglamentación, lo más posible a la vida en libertad, ¿no? Claro. En eso seguimos trabajando, hay ahora otro impulso más para seguir mejorando lo que en una primera etapa se había logrado, ¿no? Sí. En eso, bueno, está a la cabeza la jefa del servicio, estoy trabajando conmigo y estamos viendo el tema para poder mejorar. El otro ámbito también es lo que es la parte de la dirección para maximizar, porque un porcentaje es el que abarca este tema privado, son los que no están dentro del sistema, uh-huh. Y estamos en eso trabajando fuertemente con programas de Ministerio de Trabajo de Nación, más provinciales también, que se dan en la calle y pudiendo aplicarlos en un sentido común dentro de los penales, ¿no? Perfectamente, sí, eso desde ya que es muy muy loable y necesidad de apoyarlo. Quiero, yo no sé si esto compete en tal caso a su área o no, pero si es que nos puede hacer alguna reflexión acerca, digamos, del liberado, del hombre liberado y su futura inserción en el ámbito laboral, concretamente, que es lo que usted está trabajando. Usted, yo no sé si esto le compete, digamos, o si tiene alguna idea al respecto acerca de la necesidad de la continuidad laboral, ¿no es cierto? Sí, precisamente, bueno, uno de los programas que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de Nación son los seguros de desempleo y fuertemente en lo que es una capacitación calificada. Uh-huh. De hecho, ya hace una semana, 2 semanas, hemos realizado una batabola de convenios con instituciones que están fuera del establecimiento, una digna de destacar. Es la ABIN, la Asociación Bonaerense de Industria Navales, que juntamente con el sindicato que los nuclea, a través del sindicato se van a hacer capacitaciones específicas en lo que es industria naval. Claro. Por parte de la Asociación Bonaerense de Industria Naval se compromete a tomar o absorber esa mano de obra que esté calificada. Ellos están atrás también de una ley de industria naval y mercante que va a demandar una gran cantidad de mano de obra calificada. Qué excelente noticia. Sí, adelante, por favor. En otro sentido, también estamos trabajando con el tema de generar microemprendedores, ¿no? Tanto con programas especiales que vienen dentro del ministerio, hay una posibilidad de generar un subsidio a través de un proyecto personal que el interno desarrollará afuera. De hecho, en Mar del Plata lo hemos logrado con un interno que, bueno, nos da arresto domiciliario, se perfeccionó en el rubro de panadería. Ajá. Y a través de los cursos del Ministerio de Trabajo pudo meter una rotisería, por ejemplo, en su domicilio, ¿no? Excelente. Junto con su mujer. En ese sentido, en todos los ámbitos, lo que vamos descubriendo es ir formando estos equipos para ir poder descubrir el potencial y poder trabajar el desarrollo o la actitud que cada uno de los internos posee, ¿no? Que como todas personas somos diferentes. Así es. Horacio, una preguntita, no sé si usted contará con datos precisos o aproximados. ¿Qué porcentaje de la población reclusa en la provincia de Buenos Aires trabaja? ¿Usted tiene ese dato, Horacio? Preciso, bueno, yo lo que tengo dentro de mi ámbito es lo que pasa es que tenemos que dividir en dos tipos de trabajo, lo que es el mantenimiento interno de la unidad, entidades privadas, lo que es entidades privadas hay 321 internos en la actualidad, Lo que es en tareas que son propias, inherentes a la dirección, como ser los carpinteros, herreros y panaderos, hay casi 1.500 internos, pero también hay una masa muy grande de internos que hacen tareas de microemprendimiento y las tareas propias de la unidad, ¿no? Claro. Horacio, bueno, usted no se le habrá escapado, últimamente circularon algunas voces que decían, no sé, que los presos ganaban tantas fortunas, cobraban el peculio por el trabajo que prestaban para el Estado, bueno, cosas. ¿Usted nos puede dar algún tipo de precisión de lo que ocurre en este sentido en la provincia de Buenos Aires? No, eso es ley, el peculio viene de la ley. De la ley precisamente de lo que trabaja en el mantenimiento y lo que se ha adosado en este sentido son estructuras internas y externas como para poder realizar ese tipo de ensayo. O sea, lo que es la parte privada se establece un valor que es el 75% del mínimo vital y móvil. Más otras cuestiones que ahora se están mejorando, claro. Pero todo, bueno, tiene que ver con una estructura tratamental de la persona, ¿no? Privada de libertad. Nosotros, nuestro rol en el servicio, más allá de la guarda de los internos, es tratar de recuperarlos al medio libre. Por supuesto. Este tipo de ensayo, el trabajo en sí es un eje fundamental en este sentido, ¿no? Sí, señor. ¿No tiene usted el dato acerca del monto del peculio, lo que se percibe en concepto de peculios? No sé si lo está. No, no lo tengo. No lo está. No, yo tampoco, la verdad, por eso se lo preguntaba, pero seguramente que nada tiene que ver con ciertas fantasías, ¿no es cierto?, que se han hablado. No, para nada, no. Son montos muy reducidos, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí. Lo que se trata también, es digno de destacar, muchas unidades penales, más allá también del ejercicio laboral que puede ser remunerado, ¿no? Existe mucho trabajo también de tipo comunitario, ¿no? Porque el tema de su tema pecuniario, además, se realiza mucho trabajo que vuelven a la comunidad, infinidad de trabajos, sí, señor. Que van a la comunidad, ¿no? Eso es bueno que usted lo destaque porque esto es así, nosotros lo hemos visto, los servicios que se prestan para escuelas, eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Arreglando pupitres, mesas para las escuelas, y seguramente que muchas otras tareas que no se ven, que se hacen en forma voluntaria, de internos, ¿no es cierto?, que de algún modo están quizás devolviéndole algo a la comunidad, ¿no es cierto?, por las cosas que han ocurrido o se han visto involucrados. Esto me parece que también es bueno comentarlo. Bueno, Horacio, la verdad que muy, muy grato para nosotros hablar con usted, le insisto, tenemos un excelente recuerdo, ojalá que hubiera muchos Falcón en el servicio penitenciario en general, ¿no es cierto? Las cosas serían seguramente muy, muy diferentes. Nosotros estamos en permanente contacto con internos en nuestras visitas y es espontáneo, ¿no es cierto?, que todos se refieran de la mejor manera a usted. Así que bueno, alentarlo en la tarea que está realizando, saber que desde nuestra ONG, la Asociación Pensamiento Penal, tiene todo el respaldo para lo que usted necesite. Así que bueno, y agradecerle que nos haya brindado esta entrevista. Desde ya, bueno, le agradezco la atención y bueno, simplemente seguir trabajando en este sentido, ¿no? Uno tiene una convicción, una vocación. Siguiendo la política muy clara y establecida por la jefa del servicio. Otra cosa que me olvidé que es muy digno de destacar es estamos trabajando en conjunto con la directora provincial de inclusión laboral, un poco viniendo a lo que usted me decía, para ir detectando los perfiles y es que es la que en muchas ocasiones hemos puesto a trabajar internos directamente en empresas y demás. Estamos haciendo un trabajo. Así es. Mucho es lo que se puede hacer y mucho es lo que hay por hacer por delante. Horacio, muchísimas gracias por la entrevista y hasta cualquier otro momento. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno. Hemos estado en contacto entonces con Horacio Falcone, el subdirector general de trabajo penitenciario del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y bueno, nuevamente a la pausa. Voy buscando, buscando un amor. Obsesionado, buscando un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, nos encontramos ahora en contacto con Manuel Massa, colega, abogado defensor de la ciudad de Viedma, quien se encuentra a cargo de la representación legal de la defensa de Juan Bernardi, nuestro querido compañero de la Asociación Pensamiento Penal, amigo personal, con quien hemos compartido muchísimas cosas, y bueno, también compartimos esta empresa de llevar adelante la Asociación Pensamiento Penal, y por supuesto, bueno, hace un par de días o semanas atrás, nos hemos encontrado con una acusación que se ha dirigido hacia su persona y otras personas más vinculada con algún tipo de imputación de delitos que, como no puede ser de otra manera, nos ha conmovido profundamente. Estamos en contacto con Juan, acompañándolo porque, bueno, sabemos qué clase de persona es, quién es, pero bueno, estamos haciendo este acompañamiento con, digamos, con mucha prudencia. Nos interesaba entonces, no queremos abusar de la situación que se encuentra Juan, pero sí hablar con su abogado, con Manuel Massa, con quien estamos en contacto, que nos comente, bueno, un poco en qué situación se encuentra esta acusación, digamos, que ciertamente ha conmovido, bueno, no solamente a Río Negro, sino a otros sitios donde ha llegado la noticia. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Tú? Bueno, encantado. Bueno, Manuel, eso, si vos fueras tan gentil y amable, no, naturalmente no queremos interferir en las estrategias de la defensa, pero vos verás que nos puedas contar acerca de lo que hay en esta imputación que se dirige contra Juan y contra otras personas. Sí, lo que hay, lamentablemente, es una imputación, yo diría, al voleo y muy mal redactada, muy mal delimitada, por a nuestro entender, desde la Fiscalía, en donde está siendo acusado el doctor Bernardi por un hecho de haber mantenido relaciones sexuales con dos menores en una chacra que él tiene camino a un balneario que hay distante a 30 kilómetros de Viedma. Uh-huh. Es una imputación muy general, las circunstancias de tiempo, modo y lugar están bastante defectuosas en su redacción. No obstante ello, Juan Bernardi me ha pedido no cuestionar a través de alguna nulidad esa circunstancia, a pesar que tendría su derecho constitucional como cualquier sujeto de derecho que es imputado, y más en un caso tan aberrante. Uh-huh. Pero prefirió que avance esta imputación. No hemos ofrecido, Mario, ninguna prueba. Nosotros ni nos hemos opuesto a ninguna prueba. Toda la prueba que se está produciendo en este momento es toda la prueba que ha considerado la Fiscalía como prueba de cargo. Sí. Me queda la tranquilidad que se han ratificado mis dichos cuando asumí la defensa de Juan, con quien me une simplemente una relación de profesional y juez a lo largo de 22 años, un poquito más de 22 años, pero no soy amigo personal de él, pero dije en todos los medios que confiaba ciegamente en él, y me ha ratificado esa tranquilidad, la confianza, porque una a una los testimonios que se están escuchando, las cámaras jefes que se están escuchando de los menores, están ratificando la absoluta genialidad en todas estas cuestiones respecto de Juan. Las menores han negado cualquier conducta sexual de parte de Juan, incluso de parte de esta persona que él tiene como dependiente, sí, en una chacra que es de su propiedad. Así que es tan aberrante la situación como preocupante que con tan poca liviandad y con nada se haya formado toda esta cuestión, y por supuesto que afecte el buen nombre y honor, del cual yo sé que se pone artículo 1, dictar el sobreseimiento, y artículo 2, la iniciación de la presente causa no afecta su buen nombre y honor. Yo creo que sí, que se ha afectado y se va a ver sensiblemente afectada la reputación de Juan, a pesar de que no debería ser así, pero acá es una comunidad muy chica, sí. La justicia siempre está cuestionada. Van a decir que hay un espíritu de cuerpo, que se arregló porque él conocía a los psicólogos, porque se apretaron allá, lo están diciendo, porque se apretaron a las menores, porque tiene dinero, porque tiene poder. Lamentablemente siempre va a quedar eso en la nebulosa. Y una persona que es inocente absolutamente, ¿no? Sí, realmente nos quedamos pensando tus palabras, Máxime, cuando se trata de imputaciones sobre, hechos que a veces tocan ciertas sensibilidades, donde hay imaginarios populares, y qué difícil, ¿no es cierto?, poder separar o discernir esto, y para un individuo que se sienta que sea realmente inocente, poder lavar su honor no va a ser sencillo, como no sea, a través simplemente de aquellos que creemos en Juan, que lo acompañamos. Manuel, hubo en la semana pasada, venimos siguiendo a través de los medios, con pinzas, lo venimos siguiendo, como no solamente este caso, sino como en muchos casos ocurre, pero sabemos que hubo básicamente una o dos cámaras Gesell de las presuntas víctimas de las niñas, ¿no es cierto? Vos hiciste alusión, y que en la semana entrante probablemente en Chipoleti se realicen las restantes cámaras Gesell, ¿esto es así? Sí, eso salió publicado hoy en el diario, un diario regional que hay acá, el Río Negro, que decía que las cámaras Gesell se iban a tomar en Chipoleti. Realmente esa es una información que creo que es inexacta, o se ha mezclado. Lo que se va a hacer en Chipoleti es un análisis, una pericia psicológica sobre Juan, no sé si sobre el otro imputado también será Chipoleti, la quieren hacer allá, con el cuerpo médico forense de Chipoleti, para evitar cualquier tipo de suspicacia que se pueda pensar que, como él tiene un trato laboral cotidiano con los del cuerpo médico forense de Viedma, puedan pensar que están influenciados o presionados. También podríamos cuestionarlo, porque él debería ser evaluado por el cuerpo médico forense de su jurisdicción, pero tampoco lo vamos a cuestionar. Que lo analice y le practiquen esa pericial los que quieran. Es más, de hecho, a Juan se le practicó hace muy poco un examen preocupacional que contenía estos puntos también, porque fue ascendido a camarista hace muy poco. Claro. Y entonces, y le ha dado, obviamente, que le dio sin ningún tipo de inclinación sexual desviada, porque si no, no hubiera podido asumir como camarista. Seguro. Pero bueno, están avanzando estas cosas. Nosotros cuando nos hicimos cargo de la causa, se hablaban de las cámaras Gesell, de las menores. La primer menor que se sentó, que era una de las que estaba sindicada como que había mantenido una relación sexual con Juan, lo negó, pero rotundamente y con un grado de credibilidad que ya lo va a decir el perito cuando haga el informe correspondiente. Nos decían que esa cámara Gesell venía enancada de otra cámara Gesell hecha anteriormente, o sea, sobre la cual, que está hecha el año pasado, cuando no conocíamos la imputación sobre Juan y con la cual no podemos presionar porque ya está hecha y está reservada en otra causa. Nos tomamos el trabajo de escucharla una hora, 7 minutos, y no, que no lo nombran a Juan Bernardi, no nombran la existencia de un juez en ningún momento, habla de otras personas, empresarios o del sector rural de acá de la zona, pero no nombran ni la palabra juez ni Bernardi, con lo cual, evidentemente, todo esto es una farsa total, no sé en qué va a terminar. O sea, jurídicamente a mí no me preocupa procesalmente la suerte de Juan, porque yo sé que no va a ser absuelto, va a ser sobreseído, va a salir antes de vincular a la causa. El tema es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Los dimes y diretes que tiene todo esto. Manuel, te voy a hacer una pregunta quizás un poco difícil, pero bueno, vos verás si la podés responder o no. ¿Vos apreciás, advertís que detrás de todo esto pueda haber lo que vulgar y comúnmente se llama alguna mano negra para tratar de complicarlo a Juan por alguna razón? Yo cuando Juan hizo ese comunicado, que yo no lo redacté, pero sí lo conocí antes que salga y no tuve ninguna objeción en que así sea, él hablaba de una interna, de su función como juez. Juan es una persona que tiene un pensamiento del derecho al cual comparto absolutamente, y me consta que vos sos del mismo pensamiento, claro. Que está medio en soledad, no es la mayoría que piensa así en esta circunstancia judicial. De todos modos, adjudicar una cama, una represalia por ese pensamiento, yo diría que no, quizás hayan otras cuestiones que a mí realmente, y con toda sinceridad digo, me exceden. No conozco las internas del Poder Judicial, nunca estuve adentro del Poder Judicial, quizás Juan tendría argumentos para responder esto. Me parece muy muy poco o muy bajo si alguien por alguna interna laboral le hace semejante daño, porque esto realmente, yo realmente lo digo con toda humildad, yo no sé si esto no es producto de una falta de experiencia desde la fiscalía. Yo creo que me parece que el fiscal comenzó investigando un hecho gravísimo, porque ya ha perdido el rumbo de lo que se tiene que investigar, que es realmente muy grave, porque las chicas manifiestan conductas sexuales de determinadas personas, ajeno totalmente al ámbito de laboral y familiar de Bernardi, pero sí hablan de este tipo de conductas. Y bueno, cuando apareció el nombre de Bernardi, un camarista, un juez de la provincia, me parece que ahí el fiscal como que perdió el rumbo y centró toda la información en Juan, y bueno, ahí es donde se produjo toda la debacle. No hablan más que de Juan Bernardi. Sí. Y por supuesto están esperando la foto de él entrando en la indagatoria. Sí, sí. Yo creo que no hay argumentos para que la tomen, claro. Una fotografía y si fuera posible que entrara esposado, eso es lo que lamentablemente desearía. Él tiene fueros, o sea, no. Sí. Yo creo que no. El martes se reúne el Consejo de la Magistratura para analizar alguna posible, no sé si algún tipo de suspensión preventiva, alguna cuestión así. No sé qué determinación va a tomar. Lo que sí digo es que cualquier determinación que tomen en ese sentido es totalmente apresurado, eso no me cabe la menor duda. Sí, a mí me llamó lo mismo que a vos la atención, ¿no? La conozco a quien solicitó que se reuniera, Tania Lastra, ¿no es cierto? Que me parece que es una mujer, yo he hablado en muchas ocasiones con ella, es una persona muy razonable, esperemos que realmente no se precipiten, no hagan medidas con apresuramiento, y bueno, que realmente impere la cordura, podamos separar, como quien vulgarmente dice, la paja del trigo, ¿no es cierto? Sí, bueno. Manuel, los próximos pasos entonces de esta causa, ¿qué es lo que tendríamos para esperar en lo inmediato? Y bueno, ahora esperar que se sigan produciendo otros testimonios. Tenemos esta pericia psicológica que hablábamos al comienzo. Y esperar, o sea, el tiempo también, por supuesto, uno querría que esto se dirima ya, ¿no? Porque nada menos que todo este tipo de cuestión se está estamos tratando, pero tampoco podemos apresurar la investigación porque hay que ir con pie de plomo en todo esto, Mario, porque cualquier movimiento que hagamos nosotros se interpreta como que estamos forzando alguna decisión o estamos tratando de meter una traba o obstaculizarla. Entonces preferimos, ya como te decía al principio, realmente nosotros ni siquiera hemos ofrecido ninguna prueba. Se está produciendo toda la prueba de la Fiscalía, que va a ser la misma prueba que va a ser totalmente descargo, la que va a desvincularlo completamente a Juan de este asunto. Así es. Bueno, Manuel, la mejor de las suertes en tu desempeño profesional, porque justamente, bueno, en tu desempeño y en tus manos está también en buena medida el futuro de nuestro querido amigo, de Juan, a quien seguramente nos va a escuchar. Le deseamos lo mejor, que sepa que estamos con él, acompañándolo íntimamente, deseándole lo mejor. Nos ponemos en el lugar de él, sabemos el terrible momento que está pasando, pero bueno, son a veces las encrucijadas que nos ofrece la vida. Manuel, un millón de gracias. Me permito agregarte algo más. Hay un montón de gente, que por supuesto uno no lo va a hacer público, porque no sé si era la intención de esta gente, pero un montón de colegas de él, de funcionarios, y especialmente de empleados. Juan se ha desempeñado en distintos cargos dentro del Poder Judicial en la circunscripción de Viedma, y un montón de empleados me han parado para decirme que le mande saludos a Juan, que le mande fuerza, que tiene que ser fuerte, que esto lo va a superar, que confían en él. Y eso yo creo que es una gratitud que empleados que han sido dependientes de él tengan este cariño, este afecto y su apoyo, aunque sea del anonimato. Sí, señor. Y va a salir adelante, Juan. Manuel, un abrazo y muchas gracias por la nota. Buenas tardes. No, por favor, que siga bien. Hasta siempre. Hemos estado entonces en contacto con Manuel Massa, el abogado defensor de Juan Bernardi, el juez penal de Viedma, integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal, nuestro amigo. A la pausa. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, último bloque de este largo programa, Lo que el viento nos dejó, tres entrevistas bastante intensas en su contenido, de diferentes perfiles, digamos. Fano, ¿qué te ha dejado estos tres pasos que hemos tenido por el éter? Sí, la verdad me pareció interesante, bueno, la del abogado Juan Bernardi, en realidad, digamos, no hizo más que contar lo que ya más o menos habíamos visto en los medios. Es alentador que haya sucedido, que vaya avanzando de ese modo. Es lamentable, por lo que nos comenta él y por lo que nosotros sabemos de Juan, que tenga que vivir esta situación. Lo hemos hablado con vos varias veces, ¿no? Digamos, independientemente de cuál sea el resultado de esa causa, es una sombra que es muy difícil, y quizá está bueno para replantearse. Digamos, ¿no? Hasta qué punto, digamos, no importa cuál sea el resultado del proceso, ya el solo hecho de transitarlo es un castigo tremendo, ¿no? Sí, terrible garronazo, como quien diría. Y la verdad que sí, digamos, vos te lo sacás de encima la mochila, y no es que te sacaste arriba la mochila, eso queda ahí, va a tomar mucho tiempo, quizá, no sé. La verdad que es una situación que es, la verdad, no se la deseo absolutamente a nadie. Pero bueno, después, similar a lo de Sergio Delgado, que hablamos en el primer bloque, esta cuestión de los juicios políticos. Pero en la entrevista de Falcone me quedé pensando en algo, nos contaba algo que no conocíamos, esta cuestión de la industria naviera y del trabajo postpenitenciario, de algún modo. Y digo, pensaba en la cantidad de cosas que realmente se hacen, que quizá dependen de esfuerzos individuales, algo que hemos charlado en Punta Rieles con nuestro amigo Arbezún, con esta cuestión de las personas importan, ¿no? Pero, digo, cuántas cosas que uno por ahí no se dan a conocer, ¿no? Son detalles muy importantes. Esta cuestión del trabajo postpenitenciario es fundamental y no tiene publicidad, no se conoce, y si uno no hace esta entrevista quizá no se entera de la cantidad de trabajos que puede, de la cantidad de cuestiones que se están haciendo en función de algunas pretensiones superadoras, y que está bueno conocerlas, difundirlas y quizás generar vínculos para este tipo de situaciones. Sí, ¿no? Para tratar de apoyarlas, promocionarlas, y que también, bueno, demuestra una vez más que la realidad no es blanco y negro, que hay muchos matices. Todos tenemos alguna serie de prejuicios y preconceptos cuando nos nombran servicio penitenciario bonaerense. A quienes estamos enrolados en el del lado de los derechos y las garantías, a veces se nos erizan un poco los pelitos de los brazos. Porque bueno, ciertamente se han sabido ganar a veces una mala reputación, no es de casualidad, pero ciertamente que también hay ahí hombres y mujeres que están trabajando, que piensan algo distinto, que tienen sus condicionamientos, seguramente que los tienen, que no es fácil cambiar la realidad, pero creo que aquí es a donde hay que apostar, ¿no es cierto? Realmente promocionar estas buenas prácticas, darles espacio y hacerlas realmente notar. Y sabes qué, yo también pienso que quizá esa es una de las grandes falencias de quienes se postulan en un lugar progresista, que no están dispuestos a escuchar estas pequeñas voces, porque terminás obturando vos mismo la discusión. O sea, vos decís, todo servicio, toda fuerza de seguridad, todo servicio penitenciario es malo y la cárcel es mala y yo no voy a transar, ni escuchar, ni negociar, ni valorar nada. Es un tipo como Falcone, que está solo en su oficina laburando, y debe haber muchos más como él, o algunos más como él. Digo, de repente sentirse apoyado, valorado por un espacio progresista, pasa esto que decís, digamos, lo impulsás, lo apoyás, le decís, che, qué bueno lo que haces, que se conozca, y vas generando que esto se replique, ¿no? Porque sin olvidar que detrás de esas acciones hay personas, hombres de carne y hueso, que tienen la posibilidad de ganarse la vida mientras están presos, o cuando salgan, tener un trabajo. Señoras y señores, el mar de palabras ha terminado. Será hasta la semana que viene, y espero que les haya gustado. Entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día. Pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parao, hay que me entierren parao.